educativa técnica, Girardot, contaba con dos divisiones técnicas, pero solamente era reconocida el Atanasio Girardot. Ahora, a través ya de un decreto formal, la institución educativa Francisco Manzanera es una institución educativa técnica, por eso su nombre. Entonces, eso, entre los logros que tenemos, ha sido un trabajo de varios años de los docentes y la comunidad en general poder darle un posicionamiento a nivel de imagen de la institución. También nos hemos orientado todo lo que ha sido nuestro currículo, del trabajo que han hecho los docentes y los directivos, en torno a orientar nuestra dirección en la parte académica hacia lo técnico, aprovechando que las instalaciones cuentan con un punto vive digital. Entonces nos hemos asociado con el SENA a través del convenio que siempre se ha tenido y hemos buscado unos perfiles para los muchachos que respondan a las necesidades y a la vez a los recursos con los que tiene la institución. En ese orden de ideas se ha estructurado toda la parte curricular y el plan de estudios en torno a definir tres nuevas modalidades a partir del año anterior, y ya este año tenemos nuestras primeras promociones en diseño de software, en la parte de redes y la parte de multimedia. La idea es que el colegio sea pionero y a la vez vaya a la vanguardia de lo que son las nuevas tecnologías, que los muchachos, así como los que entran a la normal, saben que van a salir con un perfil egresado de docente, que el muchacho que ingrese a la institución educativa pues también tenga claro, y el papá, que va a salir con un perfil de técnico en la parte de informática y las comunicaciones. También otro de los logros ha sido la organización de las sedes de primaria. Hay dos sedes que son cercanas y en las cuales, tratando de mejorar los ambientes escolares, reorganizamos los cursos. Entonces, así es como en la sede Ecuador nosotros tenemos en todas habidas la primaria, pero ahora, a partir del año pasado, están organizadas de tal manera que los pequeñitos están en una sede y los más grandecitos en otra sede, buscando mejorar los ambientes escolares y los ritmos de aprendizaje. Nosotros pues contamos con 8 sedes, son 7 sedes de primaria y la sede central, lo que es conocido como el megacolegio. Pero el megacolegio no es solamente esa estructura, sino que son todas las 8 sedes. También a partir de este año implementamos el programa de aceleración del aprendizaje en la sede Gaitán, aquí al frente de la feria, ¿cómo se llama? El Coliseo de Ferias. Ahí estamos trabajando el programa de aceleración, atendiendo 35 niños de la comuna. Es algo pues nuevo en la comunidad y en la institución. Ya a partir de este año estamos atendiendo 35 niños, donde el objetivo es estos niños de extra edad poderlos atender, sobre todo en la parte de la básica primaria. Resultados académicos, pues nosotros digamos que externamente nos miden a través de los resultados en el tema de las pruebas que hace el IFES. Entonces nosotros el año pasado, que fue cuando hizo la primera medición acerca del índice sintético de calidad educativa, pues tuvimos en promedio uno de los promedios más altos acá en Girardot, pues como dicen, más de muchos, consuelo de pocos, pero de alguna manera nos permitió ver que el trabajo que se ha venido realizando y los cambios han surtido algunos efectos. Ese índice se logró mantener para del 2014 al 2015 y estamos pues tratando de mejorar cada vez más en el índice, aunque realmente la medida del índice no refleja un buen nivel de calidad en todas las instituciones de Girardot, pero de alguna manera todas hemos ido avanzando un poco en lo que son esos resultados y la respuesta que dan los muchachos a esas pruebas. Entonces, ahí del año 2014 al 2015 pues se han venido mejorando los resultados y se está trabajando bastante a través de los proyectos de aula, los proyectos de área, las reuniones de área, el trabajo que hace el docente en el aula, orientado siempre a mejorar esos resultados. En la parte de convivencia también se han logrado establecer varios elementos que han ayudado a mejorar la convivencia, los que tienen que ver con el pacto de convivencia que se estructuró con base en la ley 1620, y que pues cuando se hizo la exposición ante el Ministerio de Educación pues recibimos una felicitación de parte de ellos en torno a la estructuración que tiene ese pacto de convivencia. De los programas que hace el gobierno, hay un programa que se llama Serpilo Paga, donde becan a los muchachos que están más sobresalientes. Del año pasado tuvimos 4 jóvenes que ya están estudiando becados por el gobierno a través de ese programa. Entonces, 4 jóvenes que obtuvieron buenos resultados en el IFES y fueron becados y hoy en día están estudiando en la Universidad de Bogotá. Así es, mi amor. Hay proyectos institucionales que pues digamos que son relevantes, pero no quiere decir que sean los únicos. O sea, se trabajan bastantes proyectos a nivel de, como les comentaba, de área y de asignatura, y a nivel de interior, tanto de las sedes de primaria como de bachillerato. Sin embargo, hay dos proyectos que últimamente han venido resaltando por, digamos, por la envergadura de cada uno y por lo que ello ha representado en la imagen institucional. Entonces, uno de esos proyectos tiene que ver con el equipo de prevención, que es un trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años y que cada vez ha ido creciendo y fortaleciendo más. Hoy en día estamos con un grupo de más de 40 muchachos que son quienes ayudan en todo lo que tiene que ver con las actividades de la institución y ese soporte para el cuidado del medio ambiente y para todo lo que son actividades de prevención de desastres. Otro de los proyectos es también el periódico escolar. Precisamente hoy traje dos ejemplares y quisiera de pronto dejarlos acá en la mesa, dejarle al presidente de pronto para que nos los ayude de pronto a difundir y a conocer aquí en el municipio, donde se presentan pues algunos aspectos que tienen que ver con la institución. Otro de los proyectos también es nuestro curso pre-IFES, que se trabaja los días sábados, también de años de tradición, donde los mismos docentes adelantan la capacitación y que de alguna manera los resultados se han visto en las pruebas que presentan los muchachos. Digamos que esos son como los de los tres de los proyectos más relevantes, pues obviamente sin excluir, me quedaría aquí toda la tarde nombrando la cantidad de proyectos que hay, pero todos apuntan en la misma dirección. Otra de las, digamos, logros de la institución tiene que ver con el mantenimiento que se ha hecho en las diferentes sedes, desde ya en los últimos 4 años a través de los consejos directivos, pues con los recursos de gratuidad y algunos recursos propios hemos logrado hacer un mantenimiento. De hecho, ayer la secretaria estuvo visitándonos y pues quedó muy satisfecha de la forma en que están las sedes. Se les ha presentado, digamos, una mejor imagen en la parte del aspecto físico, en la parte de pintura, en la parte de los baños, tratando pues de que con los recursos que se tienen mantenerlos de la mejor manera. Se han construido algunas cubiertas en las canchas, se han mejorado algunas aulas, se ha comprado algún material didáctico y pues todo esto apunta a mejorar la calidad de la educación. En términos generales, digamos que eso es lo que nosotros podemos contar como logros obtenidos. Ya en términos de lo que son las necesidades, que era el segundo punto de la carta de invitación, pues son bastantes, pero quiero mencionar algunas, y en particular las que se mencionaron, una carta que se radicó en el Consejo Comunal, que se realizó el 10 de febrero, en que se planteaban, o se hacían algunos planteamientos para tenerlos en cuenta en el Plan de Desarrollo Territorial. Aún no sabemos si eso pues lo haya tenido en cuenta, sin embargo, pues quiero permitirme leer la carta que se radicó de parte de la institución en ese momento, en ese Consejo Comunal, esperando pues que se tengan en cuenta esas necesidades. La primera necesidad es la planta física de la institución. Pues de todos es sabido, y de los que han de pronto tenido la oportunidad de visitar nuestra institución, que no ha sido terminada. O sea, dentro del proyecto que había para el megacolegio estaba proyectado un aula múltiple y unas canchas, un polideportivo con dos canchas también múltiples. Pues eso no se ha hecho, los muchachos no cuentan con escenarios deportivos, la obra fue entregada y nosotros pues adecuamos los espacios, pero siempre con los riesgos que tienen los muchachos de estar ahí. Y pues se está utilizando una cancha que hay cementada y a veces la misma cafetería, el restaurante, en la biblioteca hay que recurrir para que los muchachos hagan educación física. Hay una cancha de minifútbol que está ahí, el espacio, y se ha solicitado a la administración pues para que nos colaboren con la adecuación, pero pues eso no ha sido posible todavía. Entonces, esa es una de las, digamos, prioridades y necesidades más grandes de la institución en la sede central, los escenarios deportivos y el aula múltiple. Sin embargo, en una reunión que hubo hace más o menos mes y medio de parte de la administración, hubo una persona que expuso acerca de lo que se iba a hacer y que estaban tramitando ya los recursos y contaban con que en 10 meses, a partir del inicio, entregaban la obra totalmente terminada. Pues lo que no nos dijeron fue cuándo. O sea, la fecha, se hizo la exposición y pues hasta ahora no hemos sabido nada más del proyecto. El segundo de las necesidades que tenemos también de carácter urgente y que afecta aún más la calidad en la prestación del servicio educativo está la dotación del mobiliario de esa sede central. Solamente se entregaron 237 pupitres para la sede nueva, donde hay 9 laboratorios, 20 salones, más la parte de oficinas y biblioteca. Estamos atendiendo cerca de 1,000 estudiantes en 25 cursos. es decir, que hay casi 40 estudiantes por curso, y desde el año anterior hemos venido funcionando con pupitres de soldados, con arreglos que se han hecho, otros traídos de las escuelas, tableros y escritorios con más de 20 años de servicio, nos ha tocado acomodarlos para poder atender a la comunidad. Entonces, esa es otra de las grandes necesidades que hay. Desde que se entregó la obra el año pasado siempre se dijo que a los 2-3 meses iba a estar la dotación, y pues a la fecha eso no se ha podido lograr. Y pues, como les decía, ojalá que usted tenga la posibilidad de visitarnos y darse un poco cuenta de esta realidad, que a veces se habla del megacolegio como la gran obra y pues hace falta muchas cosas. O sea, no porque, digamos, no estemos satisfechos con eso, sino que simplemente las condiciones que hay necesitan de poner cuidado y atención, y a veces se ha descuidado el megacolegio, simplemente por el hecho de pensar que es un colegio, una construcción nueva, entonces no se ha tenido en cuenta para la parte de lo que tiene que ver con la terminación de la parte física y lo que es el mobiliario y la dotación. En cuanto a las aulas de informática, se adoptaron 3 aulas de informática, pero está solamente el salón y las conexiones, pero no hay mobiliario. Nosotros solamente contamos con 70 equipos que están desde mucho tiempo atrás, y pues ahí con reparaciones y mantenimientos que se hacen cada año se ha logrado orientar las clases de los muchachos. Obviamente esto afecta nuestra proyección en torno a ir a la vanguardia de las tecnologías, pues si no hay los equipos pues va a ser bien complicado. Pues esa es otra necesidad. Otra que tenemos es la seguridad de la institución. Es bastante obsoleta en su encerramiento, es un encerramiento que lleva muchísimos años y ya las cercas están caídas, los muros, eso hace que en varias partes de la malla esté rota, que esté trozada, que algunos delincuentes indigentes buscan acceso a la institución a diferentes horas. Solamente contamos con un celador, entonces pues un espacio tan grande pues permite que muchas veces se encuentre uno con los indigentes y muchas personas dentro de la institución y no se da cuenta por dónde entra. La idea es que se piense en ese encerramiento, de volverlo a hacer o a reforzar. Otra necesidad es que frente al colegio está en la parte de la vía Nariño, ahí no hay una señalización, eso se ha pedido ya en 2 ocasiones a la parte de tránsito, y hay un puente peatonal que pues se iba a construir y están las bases, y es bastante necesario porque ya que esto es una zona escolar y pues eso está ahí, todavía tenemos mucho accidente por imprudencia tanto del conductor, de los mismos muchachos, de los padres de familia. Entonces, una necesidad urgente es ese puente peatonal ahí enfrente de la institución para evitar los diferentes accidentes que se puedan presentar. Otro tema es la armonización en las zonas internas y externas de la institución, que son deficientes y son bastante antiguas. Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo de reforestación, que hay que renovar y sembrar nuevos árboles. Antes funcionaba un restaurante, afortunadamente ya lo reubicaron, y pues ahora estamos trabajando esa zona para evitar que de pronto también haya invasión de ese espacio público. La iluminación a los alrededores y las cámaras de seguridad son muy insuficientes. O sea, solamente contamos con una cámara de seguridad en la esquina y pues en una zona donde es bastante flujo de público, pues hace falta de pronto un poco más el tema de seguridad, sobre todo a los cambios de jornada, en la mañana, mediodía, en la noche. Otra de las necesidades que también tenemos nosotros, que es bien importante, tiene que ver con los docentes. Ahorita ya llevamos un periodo, ayer estuvo visitando la Secretaría de Educación y pues se comprometió con los estudiantes a tratar de solucionar algunas situaciones que se han presentado con 2 docentes. Uno es el profesor de matemáticas que fue retirado, pues a la hora es el momento que no se ha reemplazado hace más de mes y medio. Y lo que ustedes conocen de pronto de nuestro compañero Rafael Seguirera, pues que tuvo un accidente y él aún está en la clínica, y pues ya llevamos casi 4 meses donde el profe pues no ha tenido un reemplazo, no se ha podido solucionar. La secretaria nos decía el día de ayer a los estudiantes, dándole respuesta a las inquietudes, que ya entrando de vacaciones pues estaban los docentes. Esperemos que así sea. Otro tema que tiene que ver también con la parte del municipio es que nosotros en la jornada única nos inscribimos y se firmó un convenio como institución con la Secretaría de Educación, pero ya este año cuando fui a arrancar, la verdad yo como rector y representante legal de una comunidad desistí de la idea cuando vi que en el momento en que nos ofrecieron la jornada única, el ministerio se comprometía a dotar las instituciones cofinanciado con el municipio en lo que tiene que ver con restaurantes escolares, con transporte escolar, con uniformes, con los docentes, con las plantas físicas. Y pues pretendía que arrancáramos la jornada única y sin haber hecho ningún tipo de arreglo. Entonces, pues yo fui muy explícito en el convenio y colocaba que yo me comprometía con todas las sedes en la jornada única siempre y cuando se dieran esas condiciones. Eso no se ha dado, por esa razón la institución en este momento no está con jornada única. La idea es que participemos de la jornada única, pero siempre y cuando hayan esas condiciones. Entonces, eso ha hecho que también los recursos que se están asignando a las instituciones, pues se asignen a las de jornada única, porque por ahí está llegando la plata. Pero, pues nosotros, al no estar en jornada única, pues no tenemos derecho a esos beneficios, y obviamente esos recursos, no van a llegar recursos a la institución, y pues va a ser mucho más difícil todavía satisfacer esas necesidades que les hablaba anteriormente. Nosotros también, otras necesidades básicas, que es lo que tiene que ver con la dotación de material didáctico, de equipos de cómputo, de la parte de implementos deportivos. Entonces, también, aunque año a año se trata de satisfacer necesidades con los recursos propios y lo que llega de gratuidad, pues es una institución con 8 sedes que difícilmente los recursos que llegan alcanzan para poder tener unos mínimos de elementos para que los niños tengan, pues, por lo menos un buen nivel en cuanto a la calidad de educación. Otro tema tiene que ver con los muchachos de grado 11. Hay una discusión bastante complicada, que el decreto 055 es muy claro y explícito en que la ARL debe ser cubierta por el municipio o por la entidad territorial. En ese dilema nos hemos estado, pues, ahí como empantanando desde enero, y a la fecha no se ha logrado solucionar. Entonces, a los papitos tampoco se les puede pedir. Sin embargo, con ellos yo ya hice un convenio, porque esa ARL es la que hace que los muchachos puedan acceder a lo que tiene que ver con su parte de práctica en la técnica, lo que nosotros llamamos esa parte de capacitación técnica. Entonces, son pasantías que ellos tienen que hacer, pero para poderla hacer, el SENA requiere de que los muchachos estén cobijados bajo esa ARL. Ese decreto 055 es muy claro. Entonces, el SENA simplemente nos dice, nosotros no les certificamos los niños si ellos no tienen esa ARL, y esa ARL debe ser cubierta durante 6 meses. Y cada mes está costando alrededor de 3.600 pesos. Entonces, por ahora se hizo un convenio con los papás para no perjudicar a los niños, pero estamos en ese dilema, y pues en la medida que ustedes nos puedan ayudar a intervenir para que se logren asignar esos recursos, no solo al Francisco Manzanera, es en todas las instituciones públicas de Girardot, donde esa ARL es para los muchachos de 11. Entonces, estamos ahí atentos a qué se va a solucionar de parte de la administración para poder nosotros garantizarle a los muchachos, cuando terminen la certificación de parte del SENA, como en su certificado de aptitud ocupacional, y nosotros como institución media técnica también darles el título. De no iniciar con esos pagos en este mes, pues ellos no van a poder hacer sus 6 meses de práctica y tendrían que graduarse en febrero o marzo, según el momento que se arregle eso. Pues como les comento, estamos en esa discusión, se han radicado cartas y estamos ahí con la comunidad atentos. Yo como rector y representante legal he tomado la decisión de que los papitos nos ayuden con esa cuota y pagar mientras, por lo menos mientras se soluciona, para no perjudicar a los niños ni las familias, y que en el momento que solucione ya, pues empezar a gestionar la devolución de la plata, si es el caso. Pero no atrasar el proceso simplemente porque no se da ninguna solución en cuanto al pago de esa ARL. Bueno, en términos generales, pues es lo que yo les quería comentar. No sé si hayan algunas preguntas, con mucho gusto estoy para tratar de resolverla lo que esté a mi alcance. Simplemente es presentar un poco lo que es nuestra institución y a veces quitarnos este estigma que teníamos. Cuando yo llegué a la institución había un estigma que era donde estaban los niños de más bajo nivel, que era donde había más desorden, que era donde, bueno, muchas cosas. Y pues yo no conocía esta ciudad, y poco a poco, pues en estos 4 años he venido conociéndola y como tratando de apersonarme más de las cosas, y esa imagen se ha logrado cambiar. Ya el trabajo que han hecho los docentes y los directivos ha hecho que esos muchachos día a día vayan cambiando su imagen y sientan un poco más de amor por la institución. Pero pues ahora, en este momento, lo que más nos preocupa es esa imagen que se le está dando al megacolegio desde que se construyó, y es pues que es el mejor colegio de Girardot. Y pueda que académicamente estamos haciendo esfuerzos para lograrlo, pero en la otra parte de todas estas necesidades de planta física y cosas que no nos competen a nosotros, pues ahí estamos frenados. Y ahí es donde En el consejo, anterior, que también cuando me citaron me preguntaban muy claramente si yo podría afirmar que era un megacolegio, y yo les decía que en las condiciones que están, no. Y si me volvieran a hacer la pregunta en este momento, les respondería lo mismo. De megacolegio falta mucho. Está la planta física, están los salones. Sin embargo, también recomendaría que hicieran una nueva intervención acerca de la calidad de los materiales. Llevamos un año y hay muchas cosas que ya realmente, obviamente por uso de los muchachos, se han deteriorado. De pronto quienes hicieron la construcción no tuvieron en cuenta eso, no sé qué experiencia tendrían en eso, pero el material que utilizaron fue muy débil, no fue para ese tránsito que tienen todos los días con todos los muchachos, y hay muchas cosas que ha tocado repararlas. Entonces muchos de los dineros que llegan ha tocado gastarlos en cambio de llaves, en cambio de chapas, en cambio de arreglo de puertas. Y digamos que eso fue lo que nos entregaron, 20 salones, 5 laboratorios, y eso está, la obra está por mitad, está el resto en camino. Entonces yo sí pediría muy, aprovechar la oportunidad para pedirle a ustedes, honorables concejales, que en lo que nos puedan ayudar para que esa obra de verdad se termine y podamos por lo menos tener un megacolegio aquí en Girardot, porque tengo entendido que ya iniciaron obras de un segundo megacolegio y este primero todavía le falta mucho. Y más allá de mis palabras, yo sí los invitaría a una visita para que pronto no se queden, que fue el rector allá a decir, a no decir, y la realidad es otra. El colegio está y las puertas están abiertas cuando quieran ir y nos visiten, y que ustedes se den cuenta realmente de cuál es esa realidad que vivimos nosotros y cuáles son las condiciones en las que estamos. Obviamente son mucho mejores de las que teníamos, pero la idea es que como megacolegio sea lo ideal, que sea atendido los niños de la mejor manera y tengamos esos recursos que nos hacen falta, y sobre todo terminar la parte física y mirar toda la parte de dotación, que es como lo que nos ataca y más nos preocupa, que está avanzando el tiempo y no vemos como mucho horizonte respecto a eso. Entonces yo les agradezco su atención y pues con mucho gusto quienes tengan las preguntas, señor.